Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. Tú me hiciste infeliz y hoy te burlas de mí. Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. Tú me hiciste infeliz y hoy te burlas de mí. No hay mal que dure 100 años, ni tu amor que hace daño. Impedirán que yo tenga un nuevo amor. No hay mal que dure 100 años, ni tu amor que hace daño. Impedirán que yo tenga un nuevo amor. Tú me mentiste y esa noche con otro tú me la hiciste. No te importa ni siquiera que tú me viste.